En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar en Pyongyang la 20ª competencia nacional de baloncesto de trabajadores agrícolas del día 5 al 9.